El Intempestivo. Un contrainformativo colectivo. Donde compartimos experiencias de lucha, la realidad desde perspectivas antagónicas al poder. Acá te hablamos de colonialismo, racismo y el exterminio instrumentado por el capital y los estados. Un domingo al mes por Radio Tempestad. Escuchá Radios Libres. Para cuerpos y mentes libres. Buenos días, estamos en un nuevo intempestivo. Buenas, buenas, ¿cómo están? Un saludo grande a todas las personas que están del otro lado escuchando este tercer intempestivo de Radio Tempestad. Buenas, buenas, se vino la lluvia y se vino la tempestad. También saludamos a Violeta, a Leo, a Caléndula, que estamos acá en el noticiero colectivo. Junto a Clavel del Aire. Junto a Clavel. ¿Qué tal? Bueno, como ya les comentamos, este es el tercer intempestivo que ha ido tomando forma. Y una de esas formas es presentar los titulares que tenemos para hoy. Así que bueno, vamos a ir para eso. Primero tenemos las noticias locales. Hostigamiento y amenazas a los defensores de la Laguna del Cisne y del Yacirí. Actualización de saqueo en Paysandú. perspectivas de las luchas contra las petroleras en el territorio usurpado por el Estado uruguayo. Y en el plano internacional nos vamos a la vecina orilla con el tema de la ley de Graciades y el extractivismo minero. Y también tenemos una noticia sobre el avance del colonialismo tecnológico en Abya Yala. Y una actualización sobre Julia Chunil. Luego cruzamos el Atlántico y hablamos sobre el avance represivo en Europa, específicamente en Turín y Grecia. Y finalizamos con una actualización en Rojava. Todo eso y mucho más en El Intempestivo. Así que bueno, vamos a pasar un tema musical, y vamos a comenzar con las noticias. Acuérdense que para contactarse con nosotros pueden enviarnos noticias también. Pueden hacerlo a radiotempestad@risau.net o nuestro Mastodon radio-tempestad y enterarse de nuestras novedades en nuestro Telegram, canal de difusión Radio Tempestad. voy a tratar. Monumentar voy a tratar. Y no voy a parar. Desmonumentar. Bajo mi cama por las noches. Brilla en mis sueños el metal. Esa primitiva herramienta. Bueno, muy bien, estamos acá en este intempestivo y ya le vamos a dar comienzo a las noticias que tenemos para hoy y vamos a profundizar sobre lo que está pasando en Canelones, más específicamente en la Laguna del Cisne. Para contextualizar rápidamente, la Laguna del Cisne es un espejo de agua, perdón, situado en Canelones, 2 kilómetros y pico al norte de la ruta interbalnearia. Abastece con agua potable a más de 32.000 conexiones desde el este de Salinas hasta Parque del Plata. Es decir, a unas 78.000 personas, una población más mayor que la del departamento de Artigas. Es la única laguna natural de Canelones, surgida a fines del siglo XIX por los movimientos de duna que cortaron el paso hacia el arroyo Tropa Vieja de los cauces que en la actualidad la alimentan. Es un ecosistema extremadamente frágil. Y bueno, para contextualizar un poco más, tenemos en línea a un compa, Ede Eduardo, que él va a profundizar un poco más de qué se trata lo que quieren imponer sobre la Laguna del Cisne. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes a ustedes, a todos quienes puedan estar en la sintonía de Radio Tempestad, y la verdad que ya me gustó bastante esto del intempestivo. Porque tiene ya ese touch, de ese toque de rebeldía, digamos, que ojalá no se pierda nunca. Sí, que mucha falta hace. La cosa está... contanos un poco, nosotros... contanos un poco la problemática, cómo fue que ustedes se organizaron. No sé, como tú prefieras arrancar. Bueno, la Comisión en Defensa de Laguna del Cisne ya tiene, yo me atrevería a decir, más de 10 años de trabajo en la zona, digamos, diferentes vecinos y vecinas y algunos grupos al principio comenzaron a alarmarse a partir de que en los alrededores de esta fuente de agua dulce se plantaba soja transgénica, con toda la carga de veneno que ya muchos y muchas sabemos. Y esto se hacía hasta la orilla mismo de esta fuente de agua potable. Esto, la denuncia pública, el trabajo de... digamos que en un principio también era bastante descentralizado, había vecinos que... en diferentes áreas estaban denunciando lo mismo. Se conforma la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne, se llega a instalar lo que a partir del artículo 47 y de la Ley de Aguas son la Comisión de Cuenca de esta laguna, y logramos retirar al sojero. El sojero se va. Llegamos a determinados avances con la Intendencia de Canelones, en aquel momento Yamandú Orsi era el intendente, y la propuesta en términos generales era llevar la cuenca de Laguna del Cisne hacia una reconversión agroecológica. Se empieza a trabajar con los vecinos, bien, cambia de gobierno, y el gobierno anterior, no olvidar, el ministro Falero de Transporte y Obras Públicas había propuesto una autopista para reducir 15 minutos el viaje hacia quienes iban hacia el este. Tras 10 trazados, en todos los casos había afectación ambiental. O sea que este proyecto también, los vecinos y las vecinas organizadas, con mucha participación también de vecinos del área rural, familias asentadas hace mucho tiempo en la zona, cae este proyecto y hace 2 años aparece esta propuesta de barrio privado de chacras sobre 200, más de 250 hectáreas, 73 lotes de 3 hectáreas, lo que va en contra del proceso que se venía llevando adelante. Además de esto, digamos, hay que plantear excepciones a la normativa departamental, también a lo que es el plan de la costa, del ordenamiento territorial, y para nosotros esto configura un barrio privado de chacras. O sea, no hay forma de que a través de un relato se nos trate de imponer que no, que esto en todo caso es un barrio cercado, como dice nuestro actual intendente. Ahora, este intendente, perdón que te interrumpa, ¿pertenece también a la misma fuerza política que Orsi? ¿Cómo justifican el viraje? Bueno, eso ya es más difícil, porque más difícil de que yo pueda decir que claro, ha habido o que no ha habido viraje. Lo cierto es que acá hay, es verdad que la intendencia de Canelones, digamos, ha llegado a nivel, digamos, económico a cierta estabilidad, pero esa cierta estabilidad también requiere estos procesos de inversión, y pareciese que la inversión esencialmente va a costa de la salud del ambiente, y con la salud del ambiente, de la salud de las personas. Esa es la síntesis que podría transmitir. Y esto, hoy que esta fuerza política está en el gobierno, lo podemos visualizar a nivel país. Pero que tiene que ver también, y esto es más profundo, con una concepción de que el crecimiento es ilimitado, ¿no? La concepción capitalista de que siempre vamos en un proceso de crecimiento. El Producto Bruto Interno debe crecer para resolver los problemas sociales de las personas, de los grupos, digamos, que están en contextos más desfavorecidos. Bueno, la realidad, no sé, yo tengo casi 50 años y lo que puedo decir es que veo que los pobres somos siempre lo mismo, estamos en peores condiciones. Hemos tenido grandes y multimillonarias inversiones en nuestro país, pero sin embargo no somos más ricos, es decir, no tenemos más una mejor economía a nivel de pueblo, sino que además le sumamos a esto que somos más miserables, porque si vamos al caso, recordar que hace 2 años atrás y ahora se volvió a vivir este evento, tenemos problemas de acceso a un agua potable aceptable, de calidad aceptable, y hoy hay una gran dependencia casi total del agua que nos llega a través de OSE, porque muchos de nosotros nos criamos en este departamento de Canelones con agua de los pozos, de los aljibes, la que se colectaba en la lluvia. Hoy esa autonomía familiar y comunitaria, porque también había pozos comunales, se perdió. Entonces, ante esta situación, viendo además que esta crisis hídrica parece instalada ya, que además cayó el proyecto Arasatí-Neptuno, Casupá sigue en discusión, se reescribe un contrato, pero aún no se ha hecho nada. Nosotros entendemos que lo que prima es cuidar las fuentes que tenemos hoy, de las que hoy disponemos, diversificar las fuentes desde las cuales nos proveemos de agua dulce. Y esta laguna de agua dulce, que es la más austral de nuestro país, es muy pequeña, es un ecosistema muy frágil, pero además un ecosistema que ha sido sistemáticamente, a través de las prácticas agrícolas tradicionales, pero también a partir de intervenciones que se han hecho en la cañada, en un proceso de un trasvase que se realizó desde el Solís Chico hasta la planta potabilizadora, Fue intervenido toda la zona de amortiguación. Entonces, lo que prima es el cuidado. Instalar 76 chacras, 73 chacras de 3 hectáreas, posibilitar que ahí se construya, eso va a que se genere caminería, que puedan haber animales, que puedan haber... bueno, personas también, pero que además esto cambia la permeabilidad del suelo, más el tratamiento de las aguas, de tanto de los pozos negros en un municipio que no tiene saneamiento, como otras aguas, entendemos que inevitablemente va a llevar a la pérdida de la fuente de agua. Esto que yo lo transmito como síntesis, hay suficiente información pública y en prensa en la cual otros compañeros y compañeras han hecho una vocería desde el punto de vista técnico que es irrebatible, pero además tenemos y continuamos sumando informes técnicos, algunos de los cuales muy importantes los vamos a poner en comunicación muy pronto, porque acá no hay un debate técnico. Si vamos al debate económico, acá no hay inversión, porque esto es tratar de maximizar la ganancia sobre una de esas 250 hectáreas. Con un mínimo de inversión, yo trato de multiplicar esa especulación pura y dura, multiplicar exponencialmente el valor inicial. Ese es el negocio de lo que en muchos casos podemos tipificar como, bueno, no, ahora vamos a una cuestión legal, por lo cual me voy a reservar la opinión que tengo sobre la forma en la que en el departamento de Canelones las inmobiliarias se han manejado. Pero realmente en ellos y en ellas no está la mirada de la justicia. Porque si efectivamente los procesos de loteamiento que se están dando en el municipio de Salinas tuviera una mirada y un seguimiento y una investigación atenta de alguna fiscalía que lo hiciera por ética, seguramente mucha gente estaría en problemas. Tanto desde el punto de vista de los empresarios como desde el sistema político, de diferentes partidos. Pero bueno, ese es un tema al margen. Lo que sí es cierto es que este empresario de este negocio, que comenzó las obras en la medida en que avanzaban los expedientes, a partir de la última movilización que hicimos, presentó una denuncia penal. Y la fiscal Alciaturi, en menos de 48 horas ya nos estaba notificando que no podíamos hacer más declaraciones públicas y que además no debíamos injuriar ni agraviar a este benemérito empresario que, digo, invitar a la justicia que investigue en profundidad. Y además de esto, también nos prohibía que hiciéramos, no sé, carteles. Todo eso dentro de una notificación en menos de 48 horas. No tiene justificación legal en un Estado de Derecho ese planteo de la fiscal. Y además lo decimos con suficiente tranquilidad porque... no hemos ni agraviado ni injuriado. Siempre hemos dicho que gran parte de las obras que había hecho este empresario eran irregulares, pero que a la luz de la normativa departamental también son ilegales. Disculpa, compa, que te interrumpa. Además de que no tiene la legitimidad social, ¿verdad? Sí, perdón que no escuché. No, es que justamente nosotros acá estamos para hacer denuncias, justamente las denuncias políticas acá está abierta la puerta, porque precisamente les políticas, en este caso de la Laguna del Cisne, no tienen ninguna justificación como lo tienen en el caso de Neptuno, que ellos utilizan como justificación, que es para mejorar la calidad del agua de la zona metropolitana. Acá no tienen ninguna porque es beneficio puro y duro para privades. Entonces, para en, a nivel de la de las comunicaciones, de la prensa, ustedes pueden hacer todas las denuncias porque son situaciones políticas en, de las que se tienen que hacer cargo. No se injuria a nadie, se está denunciando actitudes, acciones en contra de la naturaleza y de las personas. Sí, yo creo que lo más importante, y creemos que lo más importante también son las omisiones. Es aquello, en aquellos lugares donde yo no actúo. Porque esta, este loteamiento, esto que nosotros entendemos un barrio privado de chacras, debió haber tenido autorización ambiental previa por el Ministerio de Ambiente. Y eso, en la complejidad de direcciones que tiene la Intendencia de Canelones, ante un llamado de atención de quien era entonces el director de gestión ambiental, Eru, pasó desapercibido. Él dijo, te tiene que pasar por ambiente, y otro dijo, siga. Y otro dijo, siga. Entonces, y esas personas ya las hemos señalizado y creemos también que al señalizar al empresario y señalizar a la, las referencias políticas, porque golpear a la Intendencia de Canelones o golpear, decir el gobierno o decir el Estado, no es mucho. En cada uno de los ámbitos, en cada una de las oficinas, en cada una de los de las direcciones, hay personas trabajando que tienen nombres propios y que tienen responsabilidades específicas. ¿Cuál es el gran problema que estamos teniendo acá? Que este tema ambiental, este tema que nosotros lo vivimos a veces con alarma, porque estamos como guardianes de la naturaleza, estamos como centinelas ante esta situación, porque tampoco hay controles ni de la Intendencia ni del Ministerio de Ambiente, nos lleva permanentemente a ver que el sistema político puede tomar el discurso, pero no lo tiene internalizado, y mucho más lejos está de las acciones. Pero si además tenemos legislaciones que podríamos evaluarla como bueno, positiva, pero no se cumplen, o si tenemos normativas y reglamentaciones que después vamos sistemáticamente a, digamos, a plantear excepciones, estamos arruinados. O sea, es un juego de nunca acabar. ¿Y por qué en este nivel de alarma? Y porque Montevideo y el área metropolitana hace 2 años, durante más de seis semanas, fue la primer capital del mundo en no poder darle agua potable a su población. O sea, es de alarma, porque si pasamos el verano y los vecinos de Toledo, barrios enteros, miles de personas, la ciudad de Soca, la Costa de Oro, tuvo problemas de acceso al agua potable durante días, y el agua que recibimos posteriormente tenía niveles de trihalometanos que son nocivos para la salud, son malísimos para una madre embarazada, para el feto, para un niño, para un adulto mayor, para una persona con problemas de salud. Por supuesto que tenemos que verlo con la gravedad que tiene. No es de minimizar, esto no es alarmismo, no es ecologismo hippie. No, no, esto es un tema muy serio, es un muy alto propósito y no vamos a dejar de trabajar en todas las áreas y en todos los lugares, viendo además que el departamento de Canelones, porque ustedes están en el departamento de Canelones, ¿no?, y deben haberlo visto como nosotros, ha vivido una degradación ambiental increíble a partir de esa, digamos, de cómo se ha trasladado nuestra población hacia este departamento. Y no hay garantías legales, porque en realidad todas las legislaciones están pasando por arriba, no dan lugar a audiencias públicas, no dan lugar a ninguno de los métodos legales que se están llevando adelante. También lo hablo por lo de las petroleras, por ejemplo, se viene... No queríamos que se hicieran prospecciones sísmicas, se vienen denunciando todo, allá están haciendo prospecciones sísmicas. Entonces no hay garantías legales que digan, bueno, que nos puedan de alguna forma ayudar, ¿no? La única forma que tenemos, a mi entender, es la autoorganización y la lucha que podamos llevar nosotros adelante. Porque después no las leyes no están funcionando a nuestro favor. Acá hay una cuestión, ¿cómo podríamos concebirlo, digamos, hablando más genéricamente? Y pensándolo quizás mismo como un corazón como que tiene cuatro cavidades. Una de ellas es inevitablemente la organización y la movilización de las personas en todos los territorios en donde veamos que estén violentando el ambiente, contaminando ríos, caza furtiva. Tenemos 50.000 situaciones, escala de monte, 50.000 situaciones en el país. En cada territorio necesitamos que la gente se organice, esté atenta y se movilice también y por los temas pequeños y por los importantes. También estos espacios ayudan a militar el relato. Nosotros estamos contando, estamos enseñando, las generaciones más viejas y las generaciones más nuevas necesitan escuchar estas situaciones, esta información. ¿Por qué? Porque no lo conocen, porque nosotros nos educamos con que el agua era incolora, inodora, insípida e inagotable, y que nuestro país, cuando faltara el agua en el mundo, íbamos a ser ricos porque iba a valer más que el petróleo. Y hoy no tenemos agua para nosotros y nosotras y tenemos una dependencia brutal, porque establecemos un protocolo para el caso de seca, para la producción agropecuaria, pero no tenemos un protocolo en cómo vamos a resolver si las piedras se quedan sin agua. O minas. Tenemos además en las aguas embotelladas, el 80% de las aguas embotelladas están en manos de multinacionales. Entonces, mientras Salus vende y monopoliza gran parte del mercado de nuestras aguas, una empresa que pertenece a Danone, en Minas, durante la crisis hídrica, la gente no tenía agua ni siquiera para lavar la ropa, porque no se podía lavar la ropa con el agua que llegaba a través de la canilla. Entonces, tenemos a Danone, tenemos a Coca-Cola con Vitale, tenemos a Nativa, que pertenece a una multinacional cervecera chilena, que además está asociada con Nestlé. Son los monstruos de las aguas. Esta gente no va a tener ningún problema en dejarnos sin una gota de agua. Y cuanto peor sea el agua que recibamos por la canilla, más van a vender. Le viene bárbaro el negocio. Entonces, a nuestro pueblo no está educado en esto, no lo sabe, no lo tiene claro, pero además vivimos una decadencia cultural que nos lleva a explicarlo de todas las formas posibles, y nunca debemos entender que nuestro pueblo es ignorante, que no le interesa, que no sabe, porque la mayoría de nuestro pueblo está tratando de resolver la vida con unas miserias que cobra, si tiene la suerte de cobrar en algo. Entonces, si hay que pegar, si hay que castigar, si hay que... A mí a veces me duele cuando dicen, no, porque la gente no se quiere movilizar, no quiere, y no sé, y están enajenados, y bueno, sí, pero esa es la maquinaria del sistema. El sistema opera de esta manera. Nosotros tenemos que seguir trabajando en la comunicación, militando el relato, militando en la educación. Otra cosa, termino. Sí. No podemos negar la existencia de un Estado con sus estructuras, y hay que, por supuesto que hay que presionar, hay que estar, hay que discutir, hay que pelear en todas las oficinas y en todos los lugares que podamos. Es una pérdida de tiempo, y muchas veces sí, pareciese que sí, pero no podemos dejarlo. Y el tercer o el cuarto aspecto que no podemos perder es la alegría. Es decir, es el amor a la vida que tenemos, que no nos deje, no nos podemos dejar y sentir derrotados. No podemos, digamos, alimentar más tristezas, más angustia, más desolación, porque nos necesitamos enteros. Y hoy la lucha más importante, que la entendimos y viene de nuestros pueblos indígenas también, la lucha es por la vida. Todas las demás se resumen hoy en esta. La lucha es por la vida. Lo que vale menos en la góndola planetaria es la vida. Ahora sí, perdón. No, yo... bueno, dijiste muchas cosas. Y algunas que... Y la mayoría no solo se aplican al caso puntual de Laguna del Cisne, sino que son una constante de lo que está sucediendo en este territorio, con el saqueo por parte de las transnacionales y un Estado nacional que se supone que tendría que defender el territorio y lo que hace es actuar como un instrumento en manos de esas corporaciones, en contra de nuestra población. Y es verdad lo que vos decías con respecto a que la desmovilización que hay y la apatía en gran medida es producto de que la lucha diaria por cubrir las necesidades básicas se absorbe el día a día. Y eso te deja muy poco espacio para pensar en algo más que en lo inmediato. ¿Cómo voy a comer mañana? Claro, por eso. ¿Cómo pago la dos? Sí. Yo sé que es enajenante, ¿no? Pero mirá qué loca esta contradicción para ustedes también, que entiendo la tendencia política que tienen y seguramente una parte de su audiencia acompaña. Pensemos que hoy las transnacionales están denodadamente tratando de instalar el tecnofeudalismo, pretende establecer una extrema ultraderecha a nivel internacional, y para eso necesitan precisamente ese discurso de la política nos sirve, ¿no? Y entonces este debate que es... Nosotros no necesariamente somos representantes políticos, pero estamos en un debate profundo político. Todas nuestras organizaciones, los estados nos sirven. Obviamente. Y los gobiernos también. Entonces, nos va a llevar a replantearnos un montón de paradigmas, de ideas y de lo complejo que está la situación en el mundo actual. Volvemos a la laguna, ¿les parece? Sí, sí. Si no, o tienen más temas. No, está bien, si volvemos. Solo lo que quería era nombrar al responsable del desarrollo inmobiliario, que es Pedro Videgain, puede ser. Pablo Videgain y Grupo Laguna. Aún no sabemos quiénes son los otros integrantes del Grupo Laguna. Claro, él y... como que se nombra como el titular, puede ser. Se nombra como el titular del Grupo Laguna, sí, y es a quien nosotros señalizamos. Es importante saber también que este empresario durante el mes de diciembre y durante el mes de febrero, nosotros nos sentimos acosados por la cantidad de mensajes que nos envió, algunos de los cuales nosotros los entendemos intimidatorios, ¿no? Porque si a vos un empresario te manda un mensaje, te dice, perdí millones de dólares, me estás haciendo perder inversores... Quiere decir que vos no sabés la manera en la que van a reaccionar estas personas. Sí, también quiere decir que si él se está sintiendo tocado a tal punto de que le manda mensaje privado aparte de gente de la comisión, quiere decir también que algo se está haciendo ahí, porque a él no le sirve que se caiga gente que quiera comprar ahí, ¿verdad? Por supuesto, porque esto está mal desde el principio, y está mal por los empresarios, y está mal por los responsables de la comuna canaria que permitieron que este hombre llegara hasta acá. Y además, otra cosa, esto tendría que pasar por defensa al consumidor. ¿Dónde está defensa al consumidor? Que el hombre ya vendió 3 chacras con algunas cuestiones que son cuestionables, que quizás debería considerarse más seriamente. ¿Cómo es que compraron? ¿Quiénes compraron? Hay 3 chacras vendidas. Bueno, no viene muy bien el negocio porque va de jaque en jaque. Y además, a partir de la investigación de este periodista de Brecha, nosotros ya sabemos que él no tiene la paga total de la propiedad. Apenas si pagó un tercio, tiene hipotecado otra parte, entonces tampoco, digamos, acá nosotros lo que estamos proponiendo es que ¿quién queremos que se quede con esta tierra? Y bueno, nosotros que entendemos No, en este sistema es el Estado. Tiene que pasar a manos estatal. Yo sé y sabemos que la palabra expropiación por parte del Estado está como una palabra mal vista, ¿no? Como que suena mal, como que es casi como un pecado capital en este sistema. Pero entendemos que estas tierras tienen que ser expropiadas para proteger la fuente de agua dulce, porque este negocio va a caer. Pero no queremos en 2 años estar luchando contra otro monstruo. Pues tenemos otras cosas para hacer la ciudadanía, como le llamamos, ¿no? Tenemos otras cosas para hacer. Entonces estamos ocupados por una fuente de agua potable que, como vos dijiste al principio, le brinda agua a 32.000 usuarios, 70 y pico de mil personas, pero esas 70 y pico de mil personas perfectamente pueden ser 100.000 o más. Entonces, el tema es grave. Y esto es verdad lo que vos decís, que nos vamos de la Laguna del Cisne, porque es nacional. Y a nivel municipal se plantean loteamientos por más de 500 hectáreas en diferentes partes del municipio de Salinas. En este municipio no hay saneamiento. Tenemos el arroyo Tropavieja con niveles de coliformes no aptos para baño. Pero además, las mediciones en las playas ya dieron que hay niveles por encima de lo que podría ser aceptable para la salud humana. Entonces la Costa de Oro está dejando de ser la Costa de Oro para ser la costa de los coliformes. Y eso es a partir de la presión, digamos, demográfica. Pero la gente se está mudando a la costa también, porque si vos generás loteamiento por 500 hectáreas, ¿no? Estás marcando solares de 250 metros, 300 metros, contemplando la normativa que tenías establecida. Y sí, la gente se va a ir. Si sos vos el que estás, de alguna manera, con las políticas que estás llevando adelante, motivando a que estas cifras aumenten. Entonces, bueno, es un repensar de gran parte de la política pública que viene llevando la Comuna Canaria. Por supuesto que sí. Y a los representantes, a los ediles, a cada uno de los que estén en el partido de gobierno, en el lugar en el que estén, nos consta que hay gente que tiene claro esto que estamos diciendo, que se dan cuenta y saben que nosotros no somos unos loquitos, que no sabemos, que no estudiamos, que no... No, es que hay técnicos muy serios trabajando con nosotros desde múltiples áreas en todos los temas, y los técnicos incluso que trabajan en el Ministerio de Ambiente son conscientes de lo que estamos diciendo. Pero ese juego de presiones entre la dirección, la subdirección, los secretarios, etcétera, hacen que las personas queden encapsuladas. Y las personas y a todos los representantes en cada lugar en el que estén, estamos llamados a pedirles que ellos funcionen en un marco de unidad. Eso hasta de afuera lo podemos entender, pero que operen con coherencia, porque si no, las cosas no cambian. Y si no cambian, vamos a estar en un gran problema como país, porque nuestras poblaciones están cada vez peor. Y acá un compromiso previo, y deberán cumplirlo. Eso fue lo que dijeron. Sabremos cumplir, dijeron. Ah, bueno, lo estamos, vamos a quedar ahí a ver cómo es esto de sabremos cumplir. Creemos que tienen que cumplir. Eduardo, ¿qué pasó con la denuncia que le hicieron? ¿En qué está eso? Y bueno, nosotros estamos esperando ver el expediente todavía. Hay un expediente de 24, páginas, en donde aparecen múltiples fotografías de asambleas, de reuniones, este tipo de prácticas vistas por un empresario, casi como si fuera un agente de un servicio. Es grave, y también esto es un ejemplo para que en otros lugares, ¿no?, más lejano, porque no sabemos lo que le puede estar pasando a un vecino en Casupá cuando viene un mosquito y le lava en la cuneta los agrotóxicos, que los vecinos estén atentos y que no dejen de denunciar, no se dejen intimidar por los que están en todos los rincones atentando contra la naturaleza. Este es un ejemplo más. No le tenemos miedo ni a él ni a nadie, porque somos conscientes de lo que estamos haciendo y además tenemos la alta responsabilidad de defender lo que es de todos, lo que es de nuestro pueblo. Y gran parte de nuestro pueblo lamentablemente no se sabe organizar, no puede muchas veces unir siete palabras juntas, porque quienes venimos de la educación lo estamos viendo. Entonces nosotros tenemos una obligación y un compromiso que es altísimo con nuestro pueblo y no vamos a renunciar. Bien, como para ir cerrando ahí, si querés nos podés contar cómo sigue esto, cómo siguen ustedes, se van a seguir movilizándose. Ingreso a las comisiones de ambiente, de salud, y queremos también participar del plenario de la Junta Departamental. Queremos llegar también a la comisión de ambiente del Senado. Ya estuvimos en la comisión de ambiente de diputados, pero además nosotros ahora tenemos una propuesta, y esto es muy importante para todos los territorios. Elaboren sus propuestas para sus barrios, sus lugares. Basta de estar todo el tiempo contra esto, contra lo otro, sí, pero ¿cuál es nuestra propuesta? Si nosotros quizá lo hubiéramos definido antes y no hubiéramos afirmado ahí, tipos como este no se aparecían. O cuando venían con su proyecto, nosotros ya teníamos el nuestro. Bueno, ahora lo tenemos. Queremos que se expropien los padrones colindantes y lo máximo que podemos llegar a admitir ahí es un polo educativo de referencia para el cuidado del agua, del ambiente, bioconstrucción, vinculado con la universidad, con la Universidad de Técnica del Uruguay, con la Universidad del Trabajo, con educación secundaria, primaria, pero no un barrio privado. Eso está clarísimo. Bien, Eduardo, muchas gracias por el tiempo. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa más. No, un abrazo, gracias por haber, Eduardo, participado. Y estamos atentes a lo que siga pasando por ahí. Dale, y bueno, disposición para que puedan difundir también. Perfecto, muchísimas gracias y bueno, a seguir luchando hasta que la dignidad sea costumbre. Bueno, gracias. Si ustedes quieren hacer algún pique, algún audio, quieren que nosotros lo difundamos por la radio, pueden comunicarse con el compañero y hacérnoslo llegar. Así lo pasamos. Buenísimo, un abrazo profundo. Gracias, chao. Con el pantalón, la mañana está helada, el invierno está crudo. Se va nublando el carácter pa' quien marcha pa' el laburo. Si el país está creciendo y la economía ha avanzado, ¿por qué el pobre en el canto, el rico en el barrio privado? Si la crisis estalla y el país queda en la quiebra, lo de arriba se la arregla, que va abajo va la mierda. Sí, contaminando la tierra. Pa' desinformar están los medios, para reprimir la policía. Está el trabajo para contaminar celulosa y minería. Para desinformar están los medios, para reprimir la policía. Para someter está el trabajo para contaminar celulosa y minería. Televisión, tendenciosas mentiras, peligrosas como vidrio la bebida. Disfrazadas con la precisión de vida, para que coman los de abajo y que dominen los de arriba. Discurso demagógico, demasiado patético, intentando escucharlo me vuelve alérgico. Que hay laburo, la paga es mala. Dice que el futuro, pero arde en llamas. Pozos en la tierra para sacar mierda. La empresa que gobierna no es nada seria. Para desinformar están los medios, para reprimir la policía. Para someter está el trabajo, para contaminar celulosa y minería. Para desinformar están los medios, para reprimir la policía. Para someter está el trabajo, para contaminar celulosa y minería. Y está gris el panorama, me levanto de la cama. No quiero saber de nada con esta fucking mañana. Y hace un frío de cagarse allá afuera en la calle. Mucha gente tuvo que dormir anoche. Mientras ya pasan los coches, preparo un café con leche. No quiero prender la tele, tengo miles de reproches. Tanta tierra y tantos pobres y un presidente progre. Se la mama una empresa que viene a buscar cobre. Tanto hablar del pequeño infractor. Háblame de los niños muertos por desnutrición. Contame de los niños muertos por falta de calor. En un invierno que es más frío que tu frío corazón. Viviendo de forma precaria.

grupo de jóvenes, contentos de esta comunicación y en pleno campamento, recién sonaban unos tambores, se rifaba una rifa autogestiva de canastas soberanas para sostener el encuentro. Bueno, estamos esto transitando y terminando, dándole el fin a nuestro 10º campamento de los jóvenes por la soberanía alimentaria, que bueno, que es un encuentro para celebrar y contagiar la lucha que tenemos en defensa del territorio, en defensa de la semilla, con la transmisión de saberes que ello implica. Y bueno, más que nada también el grupo de jóvenes se para defendiendo y articulando para poder acceder a tierra de manera digna. Así que bueno, estamos en eso. Así que me decías, este es el 10º encuentro que celebran. El 10º, sí, todos los años hacemos un campamento. O sea que hace más de 10 años que andan en esta lucha. Sí. Y el primer campamento fue en Aldea Batí, el primer colectivo de jóvenes en acceder a campos del Instituto Nacional de Colonización, después de mucho insistir. Así que eso también, como ahí fue que surgió y se le empezó a dar vida a estos encuentros y a este grupo que funciona de diversas formas también. Bien, ¿cuál fue la decisión de que sea ahí en Paysandú? Bueno, nosotros decidimos siempre hacer un campamento en un colectivo que recientemente haya accedido a tierra. Bien. Entonces, bueno, este colectivo nos venía acompañando hace unos años ya, siendo parte del grupo de jóvenes, buscando tierritas por aquí y allá, huertas comunitarias y otros lados que transitaron hasta que llegaron a esta tierra donde encontraron un lugar para seguir reproduciendo la semilla, seguir cuidando la vida. Y entonces estos campamentos tienen esos objetivos, como llegar a la tierra de colectivos jóvenes que precisen una mano, un impulso. Entonces aquí estamos con distintas actividades. Ya sucedieron mingas de, por ejemplo, bioconstrucción para cerrar espacios para poder habitar. También plantamos con agricultura sintrópica, que también algunos lo conocen por agrofloresta. Hicimos un invernáculo y hicimos rondas de conversa de distintas temáticas y talleres también. Wow. Y hace años que venimos sosteniendo los círculos de género, donde nos separamos en tres grupos de varones, mujeres y disidencias a poder seguir construyendo vínculos sanos, revisando las violencias y eso, promoviendo que estos espacios sean cada vez más amorosos y más coherentes con la vida que queremos llevar. Ah, eso es muy muy interesante y es algo que vemos que a veces falta en los movimientos. Uh-huh. Y les hizo un buen fin de semana. ¿Qué, cómo está el clima allá? Porque acá está lloviendo. Bueno, a nosotros nos caracteriza que siempre en los campamentos alguna lluvia hay. Y bueno, esta no fue la excepción. Anoche cayeron unas gotitas que de pronto nos hicieron salir del fogón corriendo a juntar cosas, pero después volvimos, así que fue solo una llovizna y así que estamos re contentos. Hoy salió un sol tremendo. Pudimos avanzar en todas las actividades que nos habíamos propuesto, hacer todos los talleres y las conversas. Nada, solo alegría y mucho amor por este grupo que trabaja un montón, trabajamos un montón para que esto siga teniendo vida y se siga contagiando. Hola, compa. Y llegan desde distintos puntos del interior? ¿Desde qué lugares fueron, por ejemplo? Y creo que estamos de todos los departamentos. Hay un puchito de todos lados, de los distintos colectivos y gente nueva. Porque, bueno, esta instancia lo que la caracteriza a estos campamentos es que es el momento de apertura de nuestro grupo para que nuevas personitas jóvenes y no tan jóvenes conozcan el movimiento y conozcan cómo hacemos agroecología en los territorios. Que es así, es de acción directa, es con educación popular, es con mucha minga para apoyar eso de manera directa a los colectivos, con mucha organización y bueno, y muchas ganas de seguir reproduciendo la semilla y compartiéndola. Ahora, en este momento, está sucediendo el intercambio de semillas, que está muy lindo, y el almuerzo. ¿Dónde podemos ¿Dónde podemos enterarnos de estos campamentos? ¿Dónde tenemos la información para decir, bueno, quiero ir ahí, de dónde me entero? Ese es el problema. No. Es un poco el... Nosotros actuamos bastante desde el boca a boca, conociendo a las personas que invitamos, porque sabemos que eso, que son personas que están queriendo acercar a la tierra, acercar a los procesos colectivos, más que nada, de trabajar en colectivo, de trabajar con la agroecología. Y bueno, no tenemos redes sociales, pero sí tenemos un mail que es jovenesporlasoberaníaalimentaria@gmail.com. Ahí nos pueden escribir y les vamos a estar contestando. Y también eso, identificar qué personas, qué grupos tenemos en nuestros territorios que participen de la red de semillas y a ir haciendo los contactos. Es un poquito el antiguo, creo. No, está perfecto. Mejor así. Mejor que sea de esta manera, por el boca a boca, por en todo caso por un correo, y no seguir apostando por las redes sociales. Para mí está perfecto. Una consulta, ¿tienen alguna postura o han estado discutiendo sobre los proyectos extractivistas en este territorio? Sí, incluso este año, el año pasado también estuvo aquí la fiesta general de la red de semillas, que es donde está la asamblea, que se hace cada 2 años. Y estuvimos acompañando los procesos también, o sea, ahí hubo debates también y se trajo un montón todos los procesos que hay acá en Paysandú con el extractivismo, el tema de UPM y más que nada ahora del proyecto de hidrógeno verde que bueno, que está bastante problemático. Sí, pero nuestra postura a nivel general de todos los jóvenes estamos eso, en cada territorio, sosteniendo espacios de luchas en defensa de nuestra agua, de nuestra tierra y de nuestros saberes, de nuestra cultura. Sí, nosotros en este programa el mes pasado estuvimos hablando con una compañera de Paysandú que nos contaba de la lucha que están dando contra los proyectos de instalación de plantas de hidrógeno verde. Uh-huh. Sí, eso es importante, eso el trabajo territorial que ustedes vienen desarrollando, como no sé, es un núcleo de resistencia instalarse en el territorio con prácticas como decías tú, agroecológicas, y el tema de preservar, digamos, una memoria colectiva que es parte también de la destrucción del ecosistema, la destrucción de los saberes, la destrucción de la memoria ancestral. Sí, totalmente. Y bueno, como vos decís, estos espacios son una fuerza tremenda para el colectivo que está accediendo a tierra. Yo, por ejemplo, tuve el agrado también de recibir en mi tierrita, o sea, en la tierrita en la que estamos, Tierra Amiga, en Rocha, un campamento de jóvenes por la soberanía, alrededor de 150 personas, 3 días acampando, con todas esas actividades que les comenté hace un ratito, y es un antes y un después, porque es un apoyo tremendo. Nosotros nos brindamos entre todos herramientas para poder acceder a tierra y luego para poder permanecer en ella y ir generando en esa llegada, ir cada vez llegando más cerquita de una forma digna de vivir, ¿no? Porque a veces llegamos a los campos, a los territorios y eso, no hay luz, no hay agua, no hay casa, no hay abrigo. Eso, como desde abajo, con muchos saberes de bioconstrucción, de plantar y bueno, y otros saberes más también de cómo hacer colectivo, o sea... Sí, me hablabas de bioconstrucción también, no sé si el tema de las medicinas alternativas también lo contemplan. Sí, totalmente, en este campamento también contamos así con una carpa gigante que era la carpa de salud, que siempre la tenemos ahí bien presente, con medicinas alternativas, medicinas convencionales, y eso, con mucho amor y cariño para acompañar, profesionales de la salud, de todo, y eso, también como dándole lugar a siempre un lugar primordial a los cuidados, al estar atento tanto del espacio como de nosotros, y bueno... La característica que tenemos en estos encuentros es que es todo autogestivo. Nosotros cuando venimos nos identificamos en distintos grupos. Esta vez era de árboles nativos que están acá en el monte en el que estamos, en el que se está dando el campamento, y hacemos un cartelito con tareas. Entonces a todos nos toca o cocinar o armonizar o limpiar los baños o cuidarnos de trabajar con las infancias. Eso, como que durante el campamento encontramos esa forma ya hace años de autogestión que funciona muy muy bien. Decime una pregunta, capaz que puede parecer más personal, pero por ejemplo en tu caso concreto, ¿vos te criaste en el campo o venís de un modo de vida urbano? Bueno, yo y varios compañeros y compañeras más, nuestros abuelos vivieron en el campo. Y ya nuestros padres se fueron para la ciudad y nosotros nos criaron en la ciudad con algún contacto con el campo, pero algunos no. Pero eso, como también se repite bastante esto de que nuestros abuelos o abuelas sí vivieron en el campo y en esto del éxodo rural, del despojo de los territorios, bueno, se terminó viviendo en la ciudad, pero ese amor por querer vivir de otra manera, ese gusto por lo colectivo y por la tierra nace así de una memoria de nuestros abuelos también, ¿no? Ancestral, yo creo. Sí, para mí me parece importante hablar de esto porque es como revertir un proceso que ya lleva siglos, que empezó con la revolución industrial, de urbanización, de éxodo del campo a la ciudad. Y bueno, me parece auspicioso que se esté registrando este movimiento inverso, aunque sea en forma de pequeños grupos, pequeños colectivos. Uh-huh. ¿No? Sí, es tremendo desafío, ¿no? Como decimos, si no estuviéramos entre nosotros los jóvenes, así dándonos piques de cómo plantar, de cómo hacernos una casa, de cómo un riego, de cómo puedo hacer un pozo para sacar una cachimba, para sacar agua, ir entre nosotros así cayendo a los espacios y dándonos los piques y dándonos la fuerza y las ganas, es muy difícil porque, claro, venimos desde las ciudades, entonces esa vuelta al campo es la que estamos transitando en estos grupos y la que nos desafía un montón pero a la vez nos da muchas ganas de compartir y de que más gente se sume. Sí, yo creo que es un paso inevitable si queremos de alguna manera cambiar el sistema o por lo menos frenar la dirección en que va, que se empiece a dar este proceso de volver al campo, que no significa solo un cambio de locación, sino un cambio... De mentalidad, un cambio de vida, de una forma de vida urbana con todo lo que esta implica, con todo lo que tiene de desconexión, a volver a lo comunitario. Sí, Sí, totalmente. Yo creo que a veces uno es loco, pero uno de los desafíos que uno no se lo espera y dice como, bueno, capaz no voy a saber esto, me va a costar dejar esto o lo otro, y como que piensan cosas materiales, ¿no? Sí. Pero que uno de los desafíos más grandes que tiene es como el vivir de, comunitario, ¿no? Los vínculos. Cómo las ciudades nos llevan a eso, al individualismo, al ocuparse de uno mismo, y en estos espacios nos desafía más que nada, o sea, más que nada no, pero como que tiene una pata re grande de atención y de trabajo y de dedicación a esto, a construir vínculos de manera horizontal, a apostar al colectivo, a la solidaridad y a la empatía. Es una apuesta interesante y difícil, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a vincularnos de maneras donde alguien ejerce el poder, ¿no? Y la apuesta colectiva es lo ideal, la apuesta horizontal es lo que queremos, y es difícil por lo que tenemos adentro. Pero bueno, más que nada, pero es necesario poder atravesar todo eso y romper con nuestros desafíos internos, vamos a decir. Claro. Romper con nuestras estructuras internas. Con nuestro policía interno, así. ¿Terminan hoy el encuentro entonces? Sí, se termina hoy, domingo. Vinimos el viernes de mañana. Así que fueron un par de días intensos. Sí, tremendo. Acá estamos esperando para comer. Bueno, muchas gracias, compa. Y muy interesante todo lo que han estado discutiendo allá. Y el proyecto, bueno, eso de los campamentos. No sé, ¿alguien que quiera decir algo más? No, es decirle que estamos a su disposición para lo que quieran comunicar. Y bueno, vamos a seguir adelante. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Gracias por el tiempo, compa. Arriba, saludos. Para desinformar a los medios, para reprimir la policía, para someter hasta el trabajo, para contaminar células y minería. ¡Carajo! Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas.

años resuena en los territorios afectados por la explotación de la naturaleza. El despiece de la ley de glaciares es un ejemplo obsceno. Entrega el agua de millones de personas a las multinacionales mineras, un modelo colonial y violento que arrasa vidas y llama a pensar otras respuestas. Allanamientos violentos, cárcel durante semanas sin motivo alguno. Represiones, censuran las escuelas y medios de comunicación. Jueces y fiscales adictos, robo de tierras, despojo de lo más vital para la vida, el agua. Es lo que sucede en las regiones con megaminería en Argentina. Dos casos emblemáticos, Andalagala y Jáchal, no es casual que esos pueblos hayan acuñado un término que interpela a dictadura minera. Para los desatendidos, dictadura minera o ecocidio pueden parecer exageración, pero quienes viven en estas localidades afirman y dan pruebas cotidianas de que la democracia no llegó a los lugares donde hay megaminería. Las multinacionales Barrick Gold, Glencore, Lundin Mining, Liex Sijin, FMC Lithium y Yamana, entre otras, son más que patrones de estancia. Dominan el poder político y judicial. Lucía Corpaxi y Raúl Jalil en Catamarca, José Luis Gioja, Sergio Uñac, Marcelo Rego en San Juan, son claros ejemplos. Los gobernadores dicen y hacen a pedir de las corporaciones mineras. Eso incluye también reprimir si es necesario. Y claro, sacan su tajada. Las migajas que derraman de la minería la utilizan para su clientelismo e intentar atornillarse en las casas de gobierno. Queda en la quiebra, lo derribas en la regla, que va abajo va la mierda. Sí. En Bolivia, en el Cerro Rico de Potosí, fue y es emblema del saqueo de 5 siglos, de la plata robada y destinada a enriquecer a Europa. Aún hoy es testimonio vivo del despojo. Andagalá y Jáchal son herederas de Potosí. Existen innumerables pruebas de que ningún pueblo con megaminería se desarrolló ni salió de la pobreza. Ninguno. Algún iluse, quien intencionade, señala a Chile y su cobre. No hace falta ser investigador de posgrado para dar cuenta de la desigualdad en el país vecino, la pobreza y las sequías que padecen. Ignorancia no es no saber. Ignorancia es no querer aprender. Alcanza con visitar los pueblos afectados para confirmar la falacia del relato extractivista. Para quienes no pueden o no quieran llegarse hasta las zonas cordilleranas, el libro 15 mitos y realidades de la minería transnacional argentina tiene más de una década de publicación. Desarma uno a uno los relatos extractivistas. Pero no suele tratarse de falta de información. Quienes impulsan la megaminería, sobre todo funcionarios de gobierno, tienen un accionar que responde a un horizonte de 2 años, hasta la próxima elección. Entonces, la entrada de dólares de corto plazo, sin importar las consecuencias, le suma en sus intentos de permanecer en el gobierno. En cambio, quienes rechazan la megaminería y que la gran mayoría de las veces viven en los territorios, piensan y actúan por el largo plazo, por sus nietos y sus hijos, por el aire, por la tierra y agua que quedará contaminada y hará más difícil la vida allí. ¿Qué democracia? Diputados, senadores, gobernadores y el presidente decidieron entregar el agua a multinacionales mineras y dejar de lado a la población. Aunque 7 millones de personas dependen del agua de los glaciares, igual el poder político decidió que sea para el extractivismo la democracia, entre comillas, funcionando a pleno. No importa la opinión de las 100.000 personas inscritas para la audiencia pública y que, a las cuales no se les permitió hablar, desoyeron las pruebas científicas, desestimaron la experiencia y el saber histórico de las personas que ya padecen la minería. Nada importó, porque no les importan los argumentos, ni las pruebas, ni los territorios, ni las personas que allí viven. Son públicos los casos de legisladores y gobernadores con negocios con las mineras. Algunos ejemplos, la senadora salteña Flavia Rollón, denunciada por negocios incompatibles, tráfico de influencias y cohecho, y el diputado Nicolás Massot y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, por ser parte de una empresa del sector minero, Ronaliem SRL. No es solo una ley, es un sistema. Incendios recurrentes en la Patagonia, ciudades asfixiadas por la quema de humedales, inundaciones que arrasan campos y regiones urbanas, 8 millones de hectáreas desmontadas por el agronegocio, alimentos con agrotóxicos, epidemias de enfermedades como el cáncer en zonas fumigadas, abortos espontáneos y niños con malformaciones, niños fallecidos por fumigaciones, hasta se detectó glifosato en el agua de lluvia y en la sangre de personas, tanto del campo como de las ciudades. No hace falta más estudios, ni pruebas, ni denuncias. La violencia y las consecuencias del modelo está probada y a la vista de todos los que quieren ver. A 50 años de la última dictadura cívico-militar y con 3 décadas de extractivismo como política de Estado, la violación del derecho humano al agua es un hecho gravísimo, pero al mismo tiempo un botón de muestra para entender la época. La entrega de los glaciares a las mineras no se trata solo de un tema ambiental, sino que se trata de un derecho imprescindible para la vida de los pueblos. Varias organizaciones ambientales presentan un amparo contra el desmantelamiento de la ley de los glaciares. Nadie sabe qué hará el Poder Judicial, que ha actuado como engranaje del poder de turno. Lo que es seguro es que las poblaciones locales, comunidades indígenas, asambleas socioambientales, organizaciones campesinas, seguirán en la defensa del territorio y en rechazo al modelo que arrasa territorios y vidas. Y también es seguro que, a esta altura de una democracia tan corrompida y al servicio del capital, la solución de fondo no está en las próximas elecciones, en el voto al menos malo, en la delegación del hacer. No se trata de izquierdas o derechas, sino de los de arriba declarando la guerra a los de abajo. Como dice la canción, si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Con su carencia varia, queda a unos pocos encarcelan sus hectáreas. Que al desalambrar no sea solo una canción, sino una gran acción para cambiar la situación. La propiedad privada es el robo más antiguo. ¿Será que democracia es un concepto poco ambiguo? Para desinformar están los medios, para reprimir la policía, para someterse al trabajo, para contaminar celulosa y minería. Para desinformar están los medios, para reprimir la policía, para someter está el trabajo, para contaminar celulosa y minería. ¡El carajo! Para Bueno, continuamos en el intempestivo y ahora nos vamos al territorio usurpado por el Estado chileno, donde hemos hablado en otros intempestivos sobre el caso de la compañera Julia Chuñil, desaparecida el 8 de noviembre del 2024 y cuyos principales responsables, entre ellos Juan Carlos Morstad, son quienes lo han hecho, y la injusticia del Estado ha estado conspirando contra la familia, precisamente de Julia. Habíamos visto que habían sido puestos procesados y puestos en la cárcel a sus hijes, y vamos a hablar de las últimas novedades, que fue lo que ocurrió el 10 de abril en el Juzgado de Garantía de Los Lagos, una audiencia de revisión de medidas cautelares hacia tres de los hijes de Julia Chuñil Catricura, donde dos de ellos se mantenían con las medidas cautelares de arresto domiciliario total y uno de ellos con arresto preventivo en la cárcel de Valdivia. A propósito de que con el tiempo se abre la carpeta investigativa, paralelamente a la audiencia de hoy y a través de diferentes medios de comunicación no hegemónicos, se filtra un nuevo audio de la investigación de una conversación telefónica de Juan Carlos Morstad, donde dice frases como: nos conviene que la encuentren quemada, con los abogados nos tendríamos que arreglar con un 50%, o nuestro abogado Hermosilla está preso. Abogado que representó a la familia de Jaime Guzmán, defendió a Spiniak y hoy se encuentra preso por el caso Audios, por coimas al Servicio de Impuestos Internos, funcionarios públicos, para manipular pruebas, develando cómo funciona la justicia en Chile. Palabras sin duda escabrosas y que pasan completamente desapercibidas en la investigación por parte de la Fiscalía, ya que no presenta ningún ánimo de indagar en esa línea, por más que se escucha una clara hostilidad por parte del empresario. En concordancia con el Poder Judicial y su hipótesis de parricidio, hoy el sensacionalismo de la televisión menciona, aún sin ninguna certeza con relación del caso, el hallazgo de un antecedente no menos importante en un caso de desaparición como lo es la aparición de osamentas humanas, sin mencionar los audios del empresario ni preguntarse ninguna otra línea investigativa. Lo que no se menciona es que en la audiencia, según la argumentación de Karina Riquelme, abogada defensora de la familia, se demuestra que los antecedentes de fiscalía no son evidencias suficientes para probar una participación. Esto por varias razones: de inhabilidad de los testigos protegidos, dificultades cognitivas de algunos, beneficios y amenazas a cambio de declaraciones, amiguismo con carabineros y alcoholismo, por lo que para el juez no existían suficientes razones para mantener las medidas cautelares de arresto domiciliario total hacia Janet Troncoso y Pablo San Martín Chuñil, por lo que quedaron completamente libres y sin medidas cautelares. Por otro lado, y a pesar de que la defensa insiste en que no hay pruebas de que lo acusan, Javier Troncoso se mantiene en prisión preventiva. La familia, por su parte, interpuso hace unas semanas un recurso de amparo preventivo por el hostigamiento, apremios ilegítimos y violencia policial que están viviendo desde el principio de investigación también, siguen a la espera de la aparición de Julia y de las próximas audiencias para seguir visibilizando lo que mencionan fuertemente sería un terrible, tortuoso y gran montaje empresarial. Bueno, con este caso seguimos estando atentos y agradecemos a la Radio Libre Zarzamora por esta información. ¿Cómo está la justicia, La injusticia. Uf. No solamente acá, sino en todos los territorios, ¿no? Algo para pensar. Digan quién se la llevó, que ya no desconoce. Sabe todo su dolor. Che, un ley, Julián. ¿Estás escuchando Radio Tempestad? Amigo. Colonialismo tecnológico. Avanza expansión de centros de datos en América Latina por Isabel Ortega del medio Avispa Media. Que las corporaciones tecnológicas más grandes del mundo expandan sus infraestructuras en Avia Yala ha sido posible gracias a que los gobiernos de la región les han recibido con puertas abiertas. La tendencia ha sido que las empresas encuentran beneficios fiscales, inversión estatal en infraestructura energética y pocas restricciones en relación al impacto ambiental que tendrán. De acuerdo a Jaime Villarreal, esto se debe a que las corporaciones tecnológicas han acumulado un enorme capital y poder en muy poco tiempo, consolidando su capacidad de injerir en la política de países enteros, poniendo en riesgo la soberanía y la democracia en la región. En este sentido, existe un vínculo evidente también entre el dominio de los gigantes tecnológicos y el retorno de regímenes de ultraderecha en esta parte del mundo. Hay una búsqueda de erosionar los sistemas democráticos para poder avanzar mucho más rápidamente en sus agendas. Buscan asegurar que exista la generación de energía que necesita, quitar las protecciones al medio ambiente que los limita. Van a obligar a que esto suceda utilizando todos los recursos a su disposición, incluyendo el desplazamiento, la violencia y las violaciones a los derechos humanos. Esta es la forma que siempre ha operado el capital, concluye Villarreal. En los últimos años, a partir de la incorporación cada vez más generalizada de servicios informáticos por acceso remoto, conocidos como nubes, y las herramientas de inteligencia artificial, las infraestructuras tecnológicas han proliferado en el Avia Yala a un ritmo extremadamente acelerado. Específicamente, los centros de datos, instalaciones físicas que almacenan máquinas de cómputos y equipos relacionados empiezan a aparecer en territorios estratégicos y en complejos industriales cada vez más grandes. Si bien en la región han existido centros de datos en pequeña y mediana escala desde hace más de una década, los proyectos que se desarrollan desde inicio del 2025 corresponden a infraestructuras de mucho mayor tamaño y consumo energético, por estar pensadas para albergar datos de los llamados hiperescaladores, es decir, los grandes proveedores de servicios en nube y de herramientas de inteligencia artificial. Brasil, por ejemplo, podría albergar el primer megacentro de datos de TikTok en Avia Yala, según anunció esta red social en diciembre pasado. El proyecto, que contará con una inversión de casi 40 mil millones de dólares, se planea construir en el estado de Ceará y ha tenido un fuerte rechazo de las comunidades indígenas, Anasé, que habitan dicho territorio. OpenAI, empresa detrás del chat GPT, tiene la mirada puesta en la Patagonia Argentina. En octubre de 2025, la corporación norteamericana anunció a través de un comunicado que firmó un acuerdo de intención con la empresa Sur Energy para la construcción de un megacentro de datos en esa región con una inversión proyectada de 25 mil millones de dólares. Por su parte, el gobierno de Chile presentó el Plan Nacional de Centros de Datos 2024-2030, que tiene como objetivos estimular la inversión de este sector en el país. En este sentido, el mismo gobierno anunció en mayo de 2025 que en la comuna de Huerchuraba, cerca de la ciudad de Santiago, Amazon Web Service proyecta la construcción de un centro de datos que ocuparía poco más de 10 hectáreas y tendrá una inversión mayor a 4 mil millones de dólares. El fomento a la infraestructura tecnológica para las corporaciones también forma parte de las políticas en México. Como parte del Plan México, el gobierno federal anunció en septiembre pasado que Cloud HQ, una de las empresas más grandes del mundo en dicho sector, invierte actualmente más de 4 mil millones de dólares en la construcción de 6 centros de datos en el estado de Querétaro, en el centro del país. El 30 de marzo, el gobierno municipal de Colón, lugar destinado a albergar este megaproyecto, anunció que la construcción de una subestación eléctrica destinada a abastecer de energía a los centros de datos de Cloud HQ está próxima a concluirse. Mientras que la empresa ODATA también construye actualmente en la región del Bajío un corredor de al menos 4 centros de datos para hiperescaladores. Estos son solo algunos de los proyectos que se encuentran en planeación y construcción en toda la región del Abya Yala, donde las corporaciones tecnológicas buscan territorios con recursos hídricos y energéticos disponibles para su infraestructura. En este sentido, diversas organizaciones han advertido sobre la amenaza que representa la construcción de centros de datos por ser tecnologías devoradoras de recursos, ya que estos complejos pueden utilizar tanta energía y agua como ciudades completas. En el intempestivo pasado habíamos estado hablando del centro de datos de Google que se quiere instalar acá en Uruguay, específicamente en Colonia Nicolich, y vimos que en principio había un proyecto de hiperescala que se usaba 7.6 millones de litros de agua de OCE, luego lo bajaron haciendo un proyecto un poco menor, pero que igual tiene un impacto gigantesco. Además, el día de ayer salió una noticia que desde el espacio, estos centros de mediana escala de los que menciona antes la noticia, se ven como isla de calor. Desde el espacio podemos ver que son islas que emanan calor en las ciudades que están alrededor, en los pueblos que están alrededor, que obviamente tiene consecuencias en salud para todas las personas que habitan esa zona, además de la contaminación ambiental que produce los ruidos, el gasto energético y los y la tecnología, los dispositivos electrónicos que se usan y se desechan. Capital de datos. La proliferación de centros de datos responde a que el almacenamiento y procesamiento de datos a una escala monumental representa hoy en día una de las formas más importantes de acumulación de capital, según explica Jaime Villarreal, integrante de May First Movement Technology, cooperativa que provee infraestructura tecnológica autónoma para organizaciones sociales. Como explica Villarreal en entrevista con Avispa Media, bajo este modelo, los datos que se generan en todas y cada una de nuestras interacciones facilitadas por el Internet se convierten en una materia prima que las empresas minan, procesan y transforman en productos de información que son comercializados para usos tan diversos como el marketing, la injerencia político-electoral y la guerra, solo por mencionar algunas aplicaciones. En los últimos años, los datos almacenados por estas compañías por décadas han sido la fuente que alimenta y entrena los modelos de lenguaje que comúnmente conocemos como inteligencia artificial. El tamaño del negocio es monstruoso. Las 5 empresas más grandes en las bolsas de valores tienen que ver de alguna forma con la tecnología y la inteligencia artificial. Es un pilar del avance del capitalismo y eso genera una exigencia de que esto tenga éxito bajo la gran promesa de que a través de la tecnología se va a aumentar la productividad, lo que hace atractivo para las empresas ir aumentando el uso de esta tecnología. Entonces necesitan crear muchos más centros de datos para hacer eso más real, comenta el integrante de May First Movement Technology. ¿Para las empresas y para las poblaciones qué? Me pregunto yo. En este sentido, la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en todos los aspectos de la vida es la tendencia hacia la que se encaminan las corporaciones tecnológicas. La ola expansiva de las infraestructuras tecnológicas busca hacer posible este proceso. Van a encontrar formas de obligar a que la inteligencia artificial esté inserta en todos los tipos de industrias y todas las partes de nuestra vida cotidiana. Y necesitan crear mucho más poder de cómputo para estar operando toda esta nueva industria. Entonces no es sorpresa que se estén creando centros de datos en todos lados, buscando lugares con fuentes específicas de energía y de recursos, sostiene Jaime Villarreal. Corporaciones sin frenos y estados a su servicio. Que las corporaciones tecnológicas más grandes del mundo expandan las infraestructuras en América Latina ha sido posible gracias a que los gobiernos de la región las han recibido de puertas abiertas. La tendencia ha sido a que las empresas encuentren beneficios fiscales, inversión estatal en infraestructura energética y pocas restricciones en relación al impacto ambiental que tendrían. De acuerdo a Jaime Villarreal, esto se debe a que las corporaciones tecnológicas han acumulado un enorme capital y poder en muy poco tiempo, consolidando su capacidad de injerir en la política de países enteros, poniendo en riesgo la soberanía y la democracia en la región. En este sentido, existe un vínculo evidente también entre el dominio de las gigantes tecnológicos y el retorno de regímenes de ultraderecha en esta parte del mundo. Hay una búsqueda de erosionar los sistemas democráticos para poder avanzar mucho más rápido en sus agendas. Buscan asegurar que exista la generación de energía que necesitan, quitar las protecciones al medio ambiente que los limita. Van a obligar a que esto suceda utilizando todos los recursos a su disposición, incluyendo el desplazamiento, la violencia y las violaciones a derechos humanos. Esta es la forma que siempre ha operado el capital. Somos una colectiva radial antipatriarcal. Entendemos que no puede existir supremacía ni privilegios de unes sobre los demás, ni heteronormas que limiten nuestra libertad, ni dioses inventados para oprimirnos. A partir de que los seres humanos comenzaron a vincularse con jerarquías, con funciones que otorgaban el poder de unes sobre otros, aparecieron diferencias que fueron profundizando esas opresiones, tales como el género, las etnias y el antropocentrismo. Todo esto ha fragmentado al ser humano entre sí y a este con la naturaleza. Por ello, ser antipatriarcal es también ser antirracista y antiespecista. Por todo esto, ser antipatriarcal es también ser antirracista y antiespecista. Le temps, c'est pas de l'argent, cette connerie nous affaiblit. Ton temps, c'est ta durée de vie. Et Dieu nous a fait libre, tout va trop vite. Là où la mort se profile, où Babylone prend la tête avec ses histoires de profit. Où les cœurs sont trop vides, il y pousse des gros frères. La haine est trop vive, et les médias considérés comme prophètes. À vouloir trop faire, on a zappé l'essentiel des mensonges. On nous a offert, et devine qui s'en sert. Là où ça prie la conjoncture, ça vénère l'économie. Où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques. Où ça construit sa propre prison par sécurité, camarades. Ils ont peur de la liberté. Ceux qui sans intérêt ne savent pas faire un geste. Ils nous parlent de respect mais ils flinguent notre terre. Ils se battent pour la paix et pour ça font la guerre. Camarades combat le doute car ils aimeraient te corrompre. Te barrer la route ou te convaincre qu'elle est trop longue. N'écoute que ton intuition, suis là par tous les temps. Marche avec la foi, c'est la chance que tu fréquentes. Ils nous enseignent la peur que l'on reste entre leurs clôtures. Faisons briller nos différences car leur ciel est obscur. Suis ta route, chacun à la sienne. Méfie-toi des temps modernes qui fabriquent les êtres humains à la chaîne. Aimerais nous foutre des puces dans la chair, frotter la marche au Karcher. Créatures d'argile corrompues pour pas cher. Dites aux enfants du système qu'ils sont enfants de la terre. Et que les enfants de la rage ne sont pas enfants de la guerre. Camarades, ils ont peur de rêver. Ils Ils ont peur de penser, ils ont peur du changement, ils ont peur de la liberté, ils ont peur de la différence, ils ont peur de leur prochain, ils ont peur de la chance, du bonheur et du lendemain. Ils aimeraient t'effrayer avec leurs craintes et leurs phobies. Reste le maître de tes pensées, ils sont sclérosés. Et ils ont baissé les bras, faisant sauter les murs de ces prisons cérébrales, camarades. Ils ont peur de la liberté. Ils ont peur, peur de la liberté. Ils ont peur de la liberté. Bueno, bien, estamos acá llegando prácticamente al final del intempestivo. Cruzamos el Atlántico y nos vamos al denominado viejo continente. Y comenzamos por Italia, porque este último tiempo se viene dando un avance de la represión al movimiento anarquista. Justamente en Italia, que bueno, como comentábamos el intempestivo pasado, viene como un poco triste, como por así decir, por la noticia de la muerte de dos compañeros, y en este contexto el Estado avanza con la represión a los compañeros de Turín. Y la noticia que viene también del medio libre Lazar Zarzamora dice: condenan a 18 anarquistas por manifestarse en solidaridad con Alfredo Cospito. El juicio en primera instancia de una de las dos partes de la Operación City relativa a la manifestación del 4 de marzo de 2023 en solidaridad con Alfredo Cospito, quien lleva en ese entonces meses de huelga de hambre contra el artículo 41 bis y la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, concluyó el pasado jueves 16 de abril. Como resultado, todos los acusados fueron declarados culpables y condenados a penas de entre 18 meses y 5 años y medio. Los cargos de conspiración para cometer devastación y saqueo, que ya habían sido rechazados por los acusados, fueron retirados por los tribunales, reduciéndose a conspiración para cometer daños agravados y conspiración para cometer agresión a un funcionario público. Durante la sesión se establecieron 18 condenas de entre 5 años y medio y un año y medio de cárcel, así como el pago de altas sumas al Ayuntamiento de Turín, 33.000 euros, diversas empresas, cerca de 13.000 euros, y las costas legales de la acusación civil, que asciende a 16.000 euros para 16 de los acusados. Como han subrayado los abogados de la defensa, la mayoría de los acusados no han sido condenados por acciones o hechos concretos, sino por complicidad moral o facilitar la conducta de otros. Relato de compañere imputade. El juicio de primera instancia de una de las dos partes de la Operación City relativa a la manifestación del 4 de marzo en solidaridad con Alfredo Cospito, quien llevaba meses en huelga de hambre y cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, concluyó el 16 de abril de 2026. En ese día, miles de compañeros y simpatizantes marcharon por el centro de Turín, manifestándose con furia y dejando tras de sí solo una pequeña parte de la violencia desplegada en todas partes por diversos gobiernos y sus brazos armados. Los cargos de conspiración para cometer devastación y saqueo, que ya habían sido rechazados por les acusades, también fueron retirados por los tribunales, reduciéndose a conspiración para cometer daños agravados y conspiración para cometer agresión a un funcionario público. Todos los acusados fueron declarados culpables y condenados a penas de entre 18 meses y 5 años y medio. Mientras tanto, también se está llevando a cabo el juicio de otro compañero acusado por la misma jornada de protesta, un procedimiento aparte para agilizar la denominada primera fase. El 10 de marzo, durante la audiencia preliminar, el juez de instrucción desestimó las causas de las sospechosas por haber sido detenidas antes del inicio de la marcha, acusadas de delitos menores, artículo 115 del Código Penal, a pesar de la solicitud de imponerles la libertad condicional del fiscal. Las compañeras acusadas de complicidad en actos vandálicos, resistencia agravada y posesión de objetos ofensivos han sido remitidos a juicio y se ha programado una audiencia para el 11 de noviembre de 2026, un total de 29 acusaciones. Recordamos que Alfredo Cóspito sigue sometido al régimen de tortura del artículo 41 bis y que probablemente se le prolongará en los próximos días. Aquel periodo de lucha junto a Alfredo logró poner la tortura de Estado y la injusticia vengativa de tribunales y políticos en el centro del debate público, evidenciando sus contradicciones. Pero la lucha contra el artículo 41 bis continúa. En cualquier caso, ningún arrepentimiento. Para reprimir la policía, para someteres al trabajo, para contaminar células de minería, al carajo, la megaminería, al carajo, puerto de agua profunda, al carajo, toda la represión, al carajo. Bueno, compañeros, estamos en el último tramo del intempestivo y vamos a continuar diciendo qué es lo que está ocurriendo en la guerra del Medio Oriente desde la perspectiva de los territorios revolucionarios de Kurdistán. Anarquistas de todos los territorios nos mencionan unas últimas novedades sobre lo que está ocurriendo por allá. Sobre el terreno en Rojava, la situación parece frágil. Cuanto más pasa el tiempo y las negociaciones y los acuerdos fallan en su implementación, se vuelve más claro que la liberación de la mujer es el núcleo de esta revolución. A medida que las líneas políticas y militares están cambiando debido a la integración, es el movimiento de mujeres el que ayuda a recordar dónde están ubicadas las fallas y las principales contradicciones. Las discusiones sobre las IPJ son el ejemplo más claro de ello. Para las fuerzas que intentan imponer su autoridad, la cuestión de la libertad de las mujeres más la propuesta de la convivencia de todas las naciones con autonomía étnica y cultural siguen siendo el problema. Es un recordatorio de las luchas reales que se libran en la actualidad, cuestionando la legitimidad del Estado sirio y las proyecciones regionales de Israel, Estados Unidos y Turquía. Las estructuras militares de las FDS y los órganos civiles de la Administración Autónoma continúan en resistencia, sorteando las contradicciones y conflictos que van surgiendo. La guerra civil siria no ha terminado. Hay constantes ataques militarizados contra las minorías. Hay una insurgencia clandestina asadista hay poderosas tribus árabes que no aceptarán la dominación externa. Hay intervención israelí en el sur y también hay batallones enteros de fundamentalistas religiosos que tras décadas luchando con Al Qaeda o el ISIS por un Estado Islámico, se ven ahora integrados al ejército sirio. Muchos de ellos se sienten cómodos ascendiendo en las filas del poder estatal, pero otros están decepcionados al ver que el nuevo gobierno sirio se da la mano con Estados Unidos, Rusia e Israel. Esto crea un terreno perfecto para el ISIS, que vuelve a estar en auge. La guerra desatada por los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán complica más la situación de Siria. Las fuerzas kurdas intentan mantenerse al margen del conflicto. No solo en Siria, también en Irán. Los drones iraníes no solo explotan contra bases estadounidenses, sino también contra infraestructuras críticas en todo Medio Oriente. Varias localidades kurdas de Irak sufren ataques, incluyendo territorios revolucionarios kurdos cercanos a la frontera con Irán. Otro aspecto secundario de la guerra es cómo sirve de excusa a Turquía para estancar el proceso de paz iniciado en Bakur. Aún así, muchos kurdes siguen trabajando para conseguirlo. El reciente mensaje de Ocalan a Nuroz se hizo hincapié en la acción, en hacer que la lucha sea práctica, término clave que surge, comuna autoorganizada, socialmente descentralizada desde la base. El gobierno turco prefiere esperar. En Kurdistán, el movimiento de liberación kurdo lleva más de medio siglo librando una guerra. Actualmente está dando pasos hacia la negociación política sin renunciar a sus medios de autodefensa. ¿Podrá esta sociedad revolucionaria coexistir con el Estado sirio? ¿Podrá librar esta lucha política? ¿Podrá detener la guerra? El resultado final está por ver. Saludos revolucionarios. Con el finalísimo, habíamos dicho que íbamos a hablar sobre Grecia y sobre el avance represivo en Europa. Sí, y bueno, vamos a leer esta noticia que es extraída de Act for Free. Grecia, dictan condenas contra las compañeras Dimitra Sarafeta y Mariana Manoura. Bien, Dimitra fue condenada por su postura ante el tribunal por no renunciar a sus ideas y por desarrollar sus pensamientos y sopesar si esto funcionaría en su contra. El tribunal debe basarse en criterios objetivos no ideológicos y en base a ello se debe evaluar la conformidad. En el caso de Mariana, el tribunal no aceptó las circunstancias atenuantes. En el caso de Dimitra, la mayoría solo aceptó el párrafo relativo a la buena conducta después de cometido el acto, es decir, dentro de la prisión. Mariana M y Dimitra Z fueron condenadas por los siguientes actos: organización criminal, fabricación agravada de artefactos explosivos, posesión de materiales explosivos, artefactos explosivos, pistolas y municiones, suministro y posesión de materiales explosivos, explosión utilizando materiales explosivos, daños a la propiedad de otra persona. Condenas totales: 19 años para la compañera Mariana, 8 años para la compañera Dimitra. El único terrorista es el Estado. Juega a las cárceles. Y a los carceleros. Para someter está el trabajo, para contaminar células y minería. ¡Carajo! We'll be right back.

escuchar Radios Libres. Para cuerpos y mentes libres. Somos una colectiva radial que utilizamos los medios libres, ya que entendemos que todos debemos tener libre acceso a la tecnología, la información y la comunicación, fortaleciendo la construcción colaborativa y la libre circulación. Entendemos a las tecnologías libres y a los contenidos abiertos como un desafío, no como una tarea acabada. Así como construimos formas de pensarnos como organizaciones sociales y de articular en red, creemos que la tecnología también merece importancia al momento de problematizarla como una herramienta. Apostamos a la contrainformación, la que no sale en los medios masivos de comunicación, que solo pretenden amplificar las opiniones de quienes ostentan el poder.